Tremendamente importante porque hay dos motivos del cual nosotros hemos trabajado para que esta feria se pueda dar. El primero es abrir oportunidades a las mujeres que estaban ansiosas de tener un lugar de trabajo y de manera independiente, por supuesto, y lo segundo, eso es calidad de vida para cada una de sus casas. Y segundo también es que no exista un monopolio con solo una feria de este tipo en la comuna del Tao, que existan dos donde existe una libre competencia y pensando en el usuario también para que pueda tener una diversidad y una gama de precios para poder comprar en cual le ofrezca o le dé las mejores ofertas. Para nosotros, por supuesto, que esto es un motivo especial para poder entregarle oportunidades a las mujeres, a las emprendedoras, a las que tienen ganas, a las que estaban ansiosas de una oportunidad. Aquí estamos abriendo las puertas para que se le puedan concretar sus anhelos y sus sueños. Y por cierto, también ingresos adicionales a partir justamente de esta actividad comercial. Sí, claro, por supuesto que sí, lo dije anteriormente. Esto de una u otra manera lleva a que mejore la calidad de vida en sus casas. Y otra también porque se ajusta también a los horarios. Muchas de ellas tienen hijos, tienen un marido, entonces ellos ahora son autónomas en regular sus tiempos y sus espacios para poder atender también sus casas, que es el motivo que también no los quieren descuidar.